disponibles para que los por ahora disponibles Ariel Rearte y Santiago González, perdón, y Seba González sean los entrenadores. Obviamente que el técnico Nicolás Casalánguida, pero está jugando etapa de postemporada y hoy precisamente Regatas tiene la chance de alargar la serie porque juega contra la Unión de Formosa y llevarla a un quinto partido que por ahora sería el viernes 27, por ahora. Pero como puede haber televisación para ese partido, podría pasarse al día sábado y ser televisado por TIC Sport. Nos vamos a Venezuela. Ahí está Cristian Santander. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Bueno. Cristian, hacía un comentario al principio, ¿no? Un muy buen primer tiempo de Argentina. Estamos hablando con el técnico de la selección argentina. Argentina ayer cayó en suplementario 71-67. Habían empatado en 60 con buenas tareas de Vega y Greter. Decía, habían hecho un primer tiempo realmente muy bueno y después en el segundo tiempo se quedaron sin gol, Venezuela se vino y se terminó perdiendo el partido. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo analizaste vos? No, yo, bueno, sí, es así. El primer tiempo había sido muy bueno y lo habíamos terminado dominando y incluso el arranque del tercer cuarto también nos ayudó a llegar a sacar 15 puntos. Cuando se sacan 15 puntos temprano, después pueden pasar, ¿no? Que la reacción llegue de un rival que juega bien y que tiene buenas jugadoras. Y después, bueno, hemos sufrido mucho las pérdidas y especialmente los rebotes ofensivos que en el segundo tiempo nos tomaron 11, 14 en total y 11 en el segundo tiempo y bueno, fue condicionante para el desenlace final. Pero bueno, yo soy de los que ven con buenos ojos lo que viene haciendo Venezuela en los últimos 3 años. Ha evolucionado mucho, ha estado casi le gana a Cuba en Toronto, lo barrió a Puerto Rico en Edmonton para llegar al repechaje. Nosotros ya venimos de un par de años de ganarle sin que nos sobre nada y acá con su gente, con su apoyo, sabíamos que era un partido muy muy difícil, así que hay que estar tranquilo y sabemos que estamos en carrera, así que tenemos que seguir concentrados. ¿Dolió la derrota o es una derrota como cualquier otra? Digo porque uno por ahí está para estos lares, estamos acostumbrados por ahí a perder o a competir de igual a igual, perder y ganar, ¿no? Porque en el último torneo se le ganó, pero con Brasil, por decir algo, ¿no? Pero de vez en cuando por ahí aparecen algunos equipos que, en este caso Venezuela también local, con un equipo que demostró en el segundo tiempo que tampoco son mancas y que juegan bien al básquetbol. ¿Duele o era una derrota así inesperada o no? No, la derrota siempre duele, eso es claro, porque somos competidores natos, pero... Sí, pero nosotros, hay algunas que duelen más que otras, digo, ¿no? O sea... Sí, pero mira, yo te hablo por mí. Yo tengo claro que Brasil domina el espectro sudamericano en los últimos 20 años. Argentina se ha posicionado en el segundo lugar en estos últimos 15, 20 años. Pero cuando el segundo escalón de Sudamérica, como Colombia, Chile y Venezuela, están en un buen momento y organizan, nos costó. De hecho, en el 2005 en Colombia perdimos y fuimos terceros en el sudamericano. Sí. En Chile, en Valdivia, Argentina ganó en suplementario. Cuando esos tres países están bien y juegan de local, el riesgo de perder es elevado. Solo el fanatismo del argentino de básquet femenino o del básquet, que muchos de femenino no conoce, cree que jugar un partido de este tipo es un partido ganado antes de empezar. La verdad que son tres países. Venezuela viene ahora de jugar 40 días en China y en España preparándose, una preparación para un sudamericano inédita, una inversión enorme. Van tres temporadas seguidas que van a Europa a prepararse y a China a prepararse. Entre Toronto y Edmonton, que hubo 25 días de diferencia, ellas se fueron a Estados Unidos a prepararse y después consiguieron el boleto al repechaje olímpico en Edmonton. O sea, sí, las cosas no son casuales. Tienen jugadoras jugando en España, tienen jugadoras jugando en Universidad de Estados Unidos, o sea, solo el desconocimiento de en general de que hay del básquet femenino puede adjudicar una derrota esta como inesperada. O sea, la verdad que la realidad no es esa. Ellos han crecido mucho en los últimos años y nada, hay que jugar ahora una instancia que es semifinales, que estamos en carrera, no más que eso. A ver, a mí hay cosas que no me sorprenden, pero vos sabés que, como bien vos decís, por ahí había gente ayer mandaba o Twitter o mensajes y que como que estaba, como que no podía creer que era histórico que habíamos perdido con Venezuela y ese tipo de cuestiones. Por eso la pregunta y por eso el hecho de decir, porque además también le ha pasado a la selección mayor masculina, sin entrar en comparaciones, que se han perdido algunos partidos que vos decís, bueno, no se pueden perder, o con equipos que no se pueden perder y sin embargo por ahí se pierden. Yo recuerdo por caso, no tiene nada que ver la comparación, ¿no? Pero quiero comparar, la comparación de equipos, digo, ¿no? Y de competencia, pero la situación sí, porque me acuerdo, yo, preolímpico del 2003, ¿no? En Puerto Rico, Argentina pierde contra Venezuela y pierde contra México. Y después termina clasificándose. Con Jamaica nos perdimos también en... ¿Cómo? Nos perdimos con Jamaica también en... Perdimos con Jamaica en un mundial, sí. En un mundial creo que fue. En un premundial. En un premundial, sí. Y son esas cosas que pasan, ¿viste? Lo importante, a mí me parece que lo importante no es perder. Es cómo salir después de perder, es cómo quedar después de perder, porque puede pasar que se pierda. Acá no perdimos el partido que quedamos eliminados del torneo. Perdimos un partido, ahora nos tenemos que recomponer para lo que sigue, y también nos tiene que servir para crecer esto. Me parece que sería muy, muy malo de nuestra parte ya entregarnos a lo que queda del torneo solo por haber perdido un partido. Nosotros en los últimos 11 partidos de selección perdimos dos, los 11 oficiales, ¿no? Perdimos dos, el de ayer y con Cuba en Edmonton, ambos en suplementario. O sea, no yo le quiero quitar dramatismo a la derrota. Me duele más que a nadie, me da más bronca que a nadie. Soy el responsable, pero tenemos que ir tranquilo, estamos en torneo, tenemos que jugar una semifinal y tenemos que estar bien para ese momento. Bueno, y esto fue más o menos lo que le dijiste a las chicas cuando terminó el partido. Tal cual. No puede una derrota en suplementario, que es un partido generalmente para cualquiera, no puede deteriorarnos todo lo bueno que fuimos construyendo en estos tiempos, y sabemos que el 9 de mayo nos juntamos las 12 jugadoras, un poquito más, porque después llegaron Roser y Vega un poquito más, o sea que llevamos 10 días conviviendo y tenemos que tener tranquilidad que las cosas nos van a salir, nada más. Pero bueno, me parece que tenemos que ir por el camino eso de, por lo menos yo, de seguir creciendo en ellas más que nadie, porque así lo pienso y así estoy convencido. Mañana semifinales, ¿verdad? Sí. 17:45. ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus expectativas? Todas las mejores, pero tus sensaciones para ese partido. Y bueno, tenemos que, primero, el plan de juego pasará por algo similar de lo que hicimos en Edmonton, porque allá, bueno, nos fue bien con eso, así que salir a buscarlos, a no dejarlos jugar, a hacer el juego incómodo, y seguramente tendremos que estar, tenemos que haber dejado atrás la derrota, ¿no? Y no perdernos 3 o 4 minutos del partido de Brasil, todavía procesando la derrota de Venezuela. Ya tenemos, por suerte, tenemos un día en el medio como el de hoy para que sirva de dar vuelta a la página y bueno, generar la incomodidad, contener las principales vías de gol, que son Isiain, Nadia, Palmira. Vamos a ver cómo lo podemos encarar, pero realmente tenemos que hacer algo que ya hicimos. Entonces, si vos me decís esto hace, no sé, 5 o 6 años atrás, o 10 años atrás, o cuando Brasil era realmente imposible, sinceramente te diría, mira, la verdad que estamos en el horno después de perder con Venezuela y que nos cruce Brasil. Hoy siento que tenemos que hacer algo que ya hicimos. ¿El nivel del torneo cómo lo estás viendo? Muy marcado los cuatro primeros, Colombia en un gran nivel, Venezuela lo mismo y bueno, Brasil. Así que los cuatro creo que estamos diferenciados del resto. Me pone muy contento porque necesitamos que en Sudamérica el nivel se eleve de una buena vez por todas y a nosotros que Venezuela nos haya ganado nos tiene que obligar a mejorar. No nos sirve, con todo el respeto del mundo, haber ganado un partido por 70 puntos, ¿no?, a Perú. Necesitamos que Perú mejore en el correr de estos años para que todos podamos mejorar. Si no, esto, los europeos cada vez se distancian más, los asiáticos, bueno, Canadá, en fin. Así que creo que el nivel del torneo en líneas generales es bueno. Independientemente de que hay... Tenés ganas de ganar el torneo, obviamente, y está en carrera Argentina, juega contra Brasil, pero no, obviamente no es imposible. La pregunta es, ¿se mira siempre el preolímpico, ¿no? El repechaje del preolímpico que viene en Nantes, ¿no? Y la verdad que si te digo que no, te estoy mintiendo. Es muy difícil con tan pocos días de... Claro, porque está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina y de acá mismo ni siquiera tenemos el paso por Buenos Aires. Nos vamos ya y es muy difícil separar la cabeza de lo que sigue. Tratamos de enfocarnos todo lo que podemos. Así que, bueno, ahora solamente pensar en Brasil y hacer el foco ahí. Vamos a ver cómo sigue lo del repechaje. ¿Cómo viste a las chicas que en este tiempo que estuviste preparando el equipo, que bueno, que no tenías tanto contacto porque no estaban aquí? No, han vuelto bien, sobre todo desde lo físico han tenido una buena evolución, muchas de ellas, y en buen nivel. Roset, Llorente, son jugadoras que se han mantenido muy bien o han evolucionado. Bueno, ahora tuvimos 50 días que Gisela estuvo un tanto inactiva tras su regreso de España. La hemos incorporado un poco más tarde, pero en general están bien y como te dije antes, yo confío mucho en ellas, en algo que tenemos que mantener desde lo que hicimos el año pasado. ¿Había un objetivo en este torneo? O sea, ¿te habías propuesto algo con el cuerpo técnico? Decir, bueno, si no somos campeones, lo calificamos de esto, si somos segundos de esto, si somos terceros de esto, o no te propusiste eso. No, yo en todos los torneos a mí me preocupa conseguir el objetivo de mínima y alcanzar el mayor volumen de juego. Si eso se va dando, podremos llegar lo más alto posible. Después en nuestra mirada siempre queremos apuntar a salir campeón de todo lo que jugamos. Pero claro. Pero me parece que yo prefiero en el paso a paso ese, prefiero que bueno, entre comillas, nos saquemos el objetivo de mínima, pasemos a mejoremos cosas, mejoremos en el volumen de juego para llegar con eso a tener aspiraciones de poder llegar al oro, pero bueno, no sin trazarnos algo como que si no conseguimos el primer puesto, si no conseguimos el campeonato, esto será un fracaso, si no jugamos la final nos tenemos que tirar todo por el décimo piso. Estas cosas no las tomo así, sobre todo por lo que sigue. Vamos a hablar de lo que sigue y ya te dejo tranquilo y te agradecemos mucho el tiempo. Cristian, bueno, ahí sí el objetivo es la clasificación. ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo ves el cruce? ¿Qué idea de torneo tenés? Y bueno, vamos más o menos con la misma línea, que nos enfocamos en Camerún, que es un equipo que ha incorporado varias jugadoras que estudian a nivel universitario en Estados Unidos, que juegan en Italia, otras que juegan en Italia, han cambiado su entrenador, así que nos enfocamos en Camerún. A Turquía lo conocemos más, hay algunos antecedentes de 2012 y también es un equipo, bueno, de la última década ha tenido muy buenos torneos Turquía, pero en el paso a paso creo que tenemos que enfocarnos mucho en Camerún, que es un rival, como todo africano, fuerte, atlético, y sacar ese primer partido adelante. Después iremos por Turquía. Sería muy bueno poder obtener los dos triunfos para tener un cruce, para evitar a Francia en el cruce, ¿no? Que es el que quedaría en teoría primero del otro grupo, y que es el local y que es subcampeón olímpico. Bueno, sería muy bueno eso, pero paso a paso. Lo mejor para las semifinales, estaremos ahí prendidos a la pantalla de DirecTV, sufriendo. Muy linda las remeras rayadas, les queda. Sí, muy bueno el diseño, muy lindo. Está muy lindo el diseño. Y bueno, la usamos más, te digo que la usamos más, pero... ¿Qué? Ah, no, pero... la usamos más porque cábala. Y... ¡Sí, cábala! Dicen eso, vamos a ver. Está muy bien, está muy bien. Hay que usar todos los recursos que estén a mano, hay que usar todo. Todo suma. Abrazo enorme, lo mejor, un saludo grande para las chicas y gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por el apoyo de siempre, un abrazo. Ahí está, Cristian Santander, el técnico de la selección argentina femenina. Ayer fue derrota, venía de dos.